¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Por cierto, alguno de vosotros me ha dicho con bastante razón que a ver si me compro un ratón más silencioso. Y tenéis razón, mil disculpas. Cada vez que hago las transiciones, los cambios de pista, termina, no sé cómo lo hago, pero el... Se oye, ¿verdad? Se oye. Lo siento. Vamos a ver qué podemos hacer. Cambiaré de ratón, ¿eh? A mí estas cosas que me decís yo me las tomo muy en serio. Bueno, aquellos que me seguís en Twitter habréis visto que he hecho públicos, con el permiso del buen amigo MS Bolt, pues he hecho público una colección de audios de su podcast Fuck You Net. Así, lo siento, pero ese es el nombre, y además es, tío, es MS Bolt y es su podcast. Entonces, bueno, este es el... ya está público, muchos me lo habíais pedido y lo tenéis en archive.org, pero si queréis el enlace lo tenéis en Converso72, en mi Twitter, Converso72, y mirad una entrada con fecha del día 3 de enero, que es cuando hice público el podcast de MS Bolt. Hoy quiero hablaros de algo de lo que se suele hablar poco, porque hay empresas que tienen glamour. Tesla, ¿no? Buah, Tesla. Tesla es un símbolo de lujo, de tecnología. Apple también. Y Samsung, pues, es un símbolo un poco de qué? De teléfonos baratos, de teléfonos caros, de una especie de quiero y no puedo, pero no. Samsung es la nueva Nokia. Samsung está triunfando. Está triunfando y está haciendo lo que nadie hace. Y yo quiero rendir no solo homenaje a Samsung, sino comenzar a hablar de los dispositivos Samsung que estoy utilizando, que estoy probando y que me están dando tan buen resultado. Me refiero al Samsung Galaxy Fold 2 y me refiero al Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Pero antes de hacer el análisis de estos dispositivos, sí que tengo que deciros, comentaros, que en términos generales, Samsung ha conseguido muchas cosas. Cosas que Samsung tiene y que los demás algún día tendrán. El problema de Samsung no es lo que tiene, el problema es ese toque que le da el acabado general, ese toque que sí da Apple a sus productos, que los convierte en algo pues bastante más usable. Y eso no quiere decir que los productos de Samsung no sean usables o no estén acabados. Lo que quiero decir es que un iPad es una aplicación en la que, bueno, es cierto que al principio no había, yo me acuerdo del, y cuando hablo del principio me refiero al principio, muy principio, cuando apenas había aplicaciones para el iPad y todo el mundo decía, sí, el iPad está muy bien, pero las aplicaciones del iPhone en el iPad no se ven del todo bien, y eso lo solucionó Apple. Sin embargo, eso sigue ocurriendo en las tablets con Android, aunque ha habido grandes mejorías, pero todavía Twitter se ve fatal. Y el otro día yo, buscando una aplicación de RSS, pues tuve que dejar la que utilizaba y tuve que cambiarme a otra porque se veía con unas letras pequeñísimas y además no había opciones de configurar. Pero no quiero hablar ahora de lo que le falta a Samsung. Quiero hablar de lo que Samsung tiene y de lo que no se le está valorando. Y qué poco se está dando a conocer y cuántas cosas curiosas tiene. Por ejemplo, DeX, Samsung DeX. Samsung DeX es una tecnología que te permite hacer dos cosas. Transformar tu smartphone en un escritorio al que le puedes conectar un teclado, un ratón. Y por cierto, le puedes conectar un ratón a una tablet o a un teléfono Samsung. Supongo que a uno Android también. Cosa que el iPad carece de él. A no ser que le pongas... Hay una forma de hacerlo, vía accesibilidad, pero no es igual. DeX es una tecnología de escritorio que te permite o bien transformar tu dispositivo con un monitor externo, con un teclado y un ratón, en un escritorio usable, escritorio con varias ventanas abiertas, o te permite que si tienes una tablet Samsung, esa tablet puedes ventanizar tus aplicaciones y tener un escritorio, con lo cual tendrías una especie de Windows o de KDE con su barra de tareas, con sus aplicaciones, multiventana, una chulada. Yo, si fuera Samsung, haría anuncios diciendo: mira lo que puedes hacer, mira que es que conectas tu smartphone y es que tienes un escritorio. Y ahora, con todo lo que ha ocurrido en el 2020, en el pasado 2020, con la pandemia, con los estudiantes en casa, la gente como loca buscando tablets y webcam, y tú puedes coger tu teléfono Samsung y tener tu sesión de Zoom abierta y tener tu procesador de textos, tu navegador, y estar haciendo varias cosas con varias ventanas, y no al estilo de un teléfono. El estilo de un teléfono es que tienes una aplicación y esa aplicación ocupa toda la pantalla. Y sí, puedes cambiar de una aplicación a otra, pero cuidado, no a la vez. Y Samsung DeX es una barbaridad. La policía de Chicago, estuve buscando por ahí y encontré una página oficial de Samsung, donde Samsung cuenta, pues, en una especie de programa, no diría un programa piloto, porque se ve que lo ha implantado la policía de Chicago, que han reemplazado los portátiles que llevan los agentes de policía. Habéis visto muchas películas, llevan un portátilón que ocupa mucho espacio, pues lo han cambiado por unos monitores y teclados. El policía conecta en un dock su teléfono y ya accede a la aplicación del departamento de policía, a las bases de datos de justicia o de tráfico, y consulta matrícula o lo que sea. Además, vía DeX. Y otra cosa que están haciendo es que están reemplazando los PCs de sobremesa con DeX. ¿Por qué? Porque yo he visto a muchos funcionarios que realmente la forma en la que trabajan es una web donde escriben, rellenan formularios, distintos formularios, hacen consultas y así se mueven. Y realmente lo que necesitan es un navegador, no aplicaciones, sino en una intranet se conectan y hacen consultas, meten datos, etc. Reemplazar los PCs de sobremesa con móviles con DeX, pues según cuenta pues la página publicitaria de Samsung, pues es más económico reemplazar un monitor y un teclado que un completo PC. Y luego, por cierto, Samsung tiene una cosa que se llama Samsung Knox, que es una herramienta fenomenal para controlar la seguridad de parques de dispositivos. Es decir, una empresa, y esto es un caso real, es una empresa de logística, tiene camiones, más de 12.000 camiones. Y los camioneros pues tenían, yo qué sé, portátiles o andaban ahí con papelitos y formularios. Ahora los camioneros, los transportistas, tienen una tablet Samsung barata, de las baratunas, pequeñita, un poco ruguerizada, y ahí tienen la aplicación, que es una aplicación web de la empresa, con sus rutas, con sus las cosas que un transportista necesita a nivel de documentación. Y no me he puesto a investigar, pero recuerdo haber leído que Samsung tiene una división para militares, con equipos que tienen una serie de certificaciones que los hacen aptos para el campo de batalla. Es decir, Y yo he visto que son teléfonos que a lo mejor no tienen el ultimísimo procesador porque quieren que tenga más batería. Y incluso estuve leyendo, esto seguro que en Tierra, Mar y Aire, que es el mejor podcast que hay sobre temas de defensa, de verdad lo digo, no por nada, sino porque es que yo soy oyente, pues tenía una aplicación de campo de batalla que sincronizaban datos, que con satélite, con el alto, con los estrategas que están haciendo y dando las órdenes, y eso lo tenían en Android. Y eso está ocurriendo, ¿no? La tecnología móvil ha cambiado todo. Y yo, por ejemplo, donde más lo veo, ahora veo mucho el canal de Titus Clan, ya sabéis quién es, en Twitch, este tipo que es un streamer, es decir, el tío está retransmitiendo su jornada laboral entera con una serie de tecnología, cámaras, modems, y el tío lo lleva todo y lo retransmite con gran calidad. Los repartidores de Uber, Glovo, de Deliveroo, de Just Eat, ¿qué es lo que tienen? Pues lo que se llama el Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, pues tienen su teléfono y una aplicación de la empresa. Y con esa gestionan pedidos, devoluciones, llamadas a clientes, etc. Samsung tiene puntero, que lo decía antes. El tema del puntero es fundamental, porque en el momento que tú quieras dar ese salto de productividad a algo más, y es el puntero para hacer qué, para eso es fundamental. La tecnología de escritura de Samsung es magnífica, es muy buena. Desde hace tiempo, escribir en una tablet Samsung, en las famosas Note, tanto en móviles como, es una experiencia muy agradable. En la serie Note, pues es una pantalla pequeña, pero en las tablets grandes es una auténtica experiencia. Muy, muy bueno. La integración con Windows. Esto me lo dijo el señor Andrés Ramos. Samsung, no sé si otros teléfonos lo tienen también, quizás sí, creo que sí. Pues tienen la opción de conectar con Windows. Y en la cortinilla superior tienes el icono. En el momento que conectas con Windows, si estás en la misma red Wi-Fi, lo que puedes hacer es una chulada. Esto si lo tuviera un iPhone, que no sé si lo tiene, pero creo que no, estaría la gente como loca. O sea, yo estoy en mi escritorio, en mi PC, el Ryzen 5, que es el ordenador que yo tengo de sobremesa. Y yo estoy viendo las notificaciones. Si quiero ver la pantalla y manejar el teléfono Samsung que tengo, lo puedo manejar. Y si quiero arrastrar archivos en un sentido o en otro, lo hago desde el escritorio. Coger y soltar, drag and drop. Está muy bien. Y funciona muy bien. Otra cosa que tiene Samsung que es espectacular es el sidebar, en la barra lateral. Una de las grandes carencias que tiene Android y cualquier sistema operativo móvil es pues aprovechar la pantalla para tener varias aplicaciones abiertas a la vez. iPadOS lo tiene. No me gusta nada como lo tienen implementado. No me gusta nada. Samsung lo tiene hecho de tal manera que es tan fácil tener varias aplicaciones a la vez y eso siempre viene bien. Y ya no hablo solo de tener YouTube o... Pues ahora estoy viendo Seinfeld, ¿no? Que una serie antiquísima de la que me gustaría hablar por el tema de la tecnología y el cambio que ha habido, que es Amazon Prime Video. No me refiero a vídeo, me refiero a tener Twitter a un lado, un documento abierto, tener varias cosas a la vez. Y tener multiventana, y no estoy hablando de Samsung Dex, estoy hablando de el escritorio normal de Android, es una cosa imprescindible, es una herramienta imprescindible. Yo recuerdo tenerlo con la Samsung Galaxy Tab 8, que lo que se llamaba Samsung Galaxy Note Tab 8, una tablet que la tuve poco tiempo, y recuerdo que en esa época yo era peatón. Bueno, yo he sido peatón muchísimos años, como bien sabéis. Y recuerdo estar en un autobús camino de una visita y yo, claro, yo tengo que tener la, tenía que tener el Google Maps abierto porque yo no sabía cuándo me tenía que bajar. Y claro, cuando vas visitando pueblos, como te pases de pueblo, o te pegas una panzada de andar enorme, o te tienes que esperar al autobús que va de vuelta y ya has perdido un montón de tiempo. Y yo quería estar en Twitter y quería estar haciendo otras cosas. Y yo recuerdo estar en Twitter y hablando por Hangouts y mirando Google Maps. Una chulada. Sidebar. El modo oscuro, antes que nadie. Modo oscuro es, para mí es fundamental. Yo creo que todos los que utilizamos el modo oscuro es un auténtico descanso para la vista. Smart Lock. El bloqueo inteligente. Para mí Smart Lock es, a ver, que esto lo tiene también Apple. Pero Smart Lock, que es que si, por ejemplo, yo tengo el reloj de Samsung conectado por Bluetooth a los auriculares, pues puedo decirle, mira, si está conectado por Bluetooth al reloj, puedes desbloquear sin necesidad de tener que poner la huella. O si estoy en esta zona geográfica, ya estoy en una zona segura, puedo desbloquearlo. Y en el momento que salgo de casa, pues ya sí, ya va a pedir la huella. El administrador de archivos. Para mí el administrador de archivos de iPadOS es una castaña. Es una castaña. Pero castaña pilonga. No me gusta nada. Claro, si quieres hacer cosas sencillas con el administrador de archivos, pues puedes. Si quieres hacer cosas sencillas. Pero como quieras hacer algo más complicado, estás apañado, ¿eh? Estás apañado. Por una sencilla razón. Yo hay algo que suelo hacer a menudo, que es descargar un vídeo de Reddit y compartirlo en mis redes sociales. Estoy en un Reddit. Claro, ¿cómo descargo un vídeo de Reddit? Pues básicamente lo que hago es que me voy a páginas que te permiten descargar vídeos de Reddit. Vale, lo descargas. Lo descargas en el iPad. Y ahora abres Facebook. Y dices, venga, quiero añadir algo. Y te dice, ¿de dónde? ¿De la galería? Y te dice, no, del sistema de archivos. Y la aplicación de Facebook no lo permite. Que alguno dirá, bueno, pues usa Facebook desde Safari. Ya. Que no sé si funciona, quizás sí. Pero ya es un parche. No es usable. El administrador de archivos de iPadOS está bien para ciertas tareas, pero no para todas. La doble mensajería me parece algo muy útil. Así que yo insisto, Samsung es la nueva Nokia, sin duda. Pero no todos conocemos todo lo que Samsung nos ofrece. Y hablando de servicios, quiero hablaros de Amazon Audible, que es el patrocinador de este podcast. Amazon Audible te va a encantar. Es una plataforma de podcast y audiolibros de Amazon con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania de Eva García Sean de Urturi, que es el último premio Planeta. Las novelas de Harry Potter leídas por Leonor Watling o las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y muchas cosas más. Si te gustan los podcasts, ahí vas a encontrar mucho, mucho podcast. Como, por ejemplo, pues podcast de historia, el podcast que dirige Mario Vaquerizo. O si te gusta la política, Rubén Amón, que tiene Sesión de Control, un podcast dedicado a la política. Con las agudas reflexiones del señor Rubén Amón, de Historia de España. de contenido infantil, como el desván de Miliki. ¿Cuánto cuesta? 9,99 euros al mes. Y además tienes un mes de prueba gratuita. O 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Lo puedes escuchar con el móvil, con Alexa, en fin, como quieras. Entras en audible.es, te das de alta con la prueba gratuita y a disfrutar. Y ahora quiero poneros pues un mensaje de un amigo que nos ha escrito a Vidas en Red. Sabéis que yo os comenté que me gustaría que nos contarais, ¿no?, un poco pues cómo ha sido vuestro 2020 tecnológico. Y este es un audio que me manda Miquel Rigpol y que no he escuchado todavía. Y dice así. Hola, Converso, desde Argentina. Sin lugar a dudas, este año los podcasts han sido de gran compañía en el confinamiento. Pero con mi hijo pude compartir muchas horas de Nintendo Switch, sobre todo de Super Mario Odyssey. Desde ya, a todos los oyentes, muy feliz 2021. Que sin lugar a dudas creo que va a ser un año mucho mejor, sí. Así es, un abrazo para todos y gracias por acompañarnos en este 2020 tan difícil. Pues es el amigo Miguel Ripoll, que no sé por qué le he puesto el nombre en catalán. No es catalán, es argentino, como habéis visto. Miguel Ripoll, pues muchísimas gracias, amigo, primero por escucharme y en segundo lugar pues por tu audio. Y por participar y colaborar y enriquecer Vidas en Red. Y bueno, alguno dirá, bueno, y Converso, ¿cuándo vas a empezar a hablar del Fold 2, de la S7? Pues voy a hablar en breve. Estoy dándome tiempo para probarlo, para analizarlo. Hablar las cosas que me gustan y me gustan mucho. Las cosas que me gustan menos. Hay un factor en todos los dispositivos, ¿sabéis cuál es? No es solo cómo ese dispositivo se adapte a él, sino cómo tú te adaptas a ese dispositivo. Esto yo lo veo a nivel profesional con clientes, ¿no? Que a la hora de vender algo, ya el problema no es que el software o el producto se ha adaptado al cliente, sino que el cliente se ha hecho el producto. Entonces, claro, ahí el que tiene que cambiar de mentalidad es el cliente. Por lo menos tener la disposición de cambiar o la necesidad de cambiar. Los usuarios de tecnología, tablet, móviles o aplicaciones o sistemas operativos, pues hemos hecho sacrificios y para adaptarnos a nuestro sistema operativo. Y esto casi nadie lo reconoce, pero es la verdad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo no solo cuando uso un dispositivo tengo que aprender a manejarlo. Tengo que hacerme yo a él. Porque habrá cosas que él me va a decir, no, Converso, de Vidas en Red. Si tú quieres hacer esto, lo haces de esta manera. Y yo no me queda otra que decir, señor, sí señor. Y no pasa nada. Y en la medida que tú te adaptes también a ese dispositivo, pues también lo irás disfrutando y lo irás integrando en tu vida. Y tengo muchas ganas de hablaros del Fold 2, pero también tengo muchas, pero muchas ganas de hablaros del S7 Plus, que es el dispositivo que tengo, que le estoy usando mucho. Y hoy me vino la funda, una funda muy barata, y estoy encantado con la funda. Así que en breve me escucharéis hablar de tecnología. Yo sé que hay algunos que me escucháis por la política, pero bueno. De vez en cuando, esto es un podcast de tecnología en el fondo. Pues muchas gracias a todos, amigos de Vidas en Red. Os recuerdo que estáis, me tenéis en la radio. Hoy, antes de grabar este podcast, pues yo tengo la radio 24 horas funcionando, sin parar. Y paré, me puse los auriculares, subí el audio de la mesa virtual, Voice Meter Banana, que así se llama la mesa virtual. Y estaba, en ese momento, estaba el señor Domin Rueda, el gran amigo Domin Rueda, qué gran tipo, pues me hizo el inmenso favor de dar lectura a uno de mis relatos, que se llama Un mundo de tablets, Y él hizo un audio, lo grabó, él tiene muy buena voz y además le puso música de fondo y tal, y compartió ese relato, un mundo de tablets. Y está feo que lo diga, está muy feo, porque suena vanidoso, y lo es. Pero más que vanidoso es que yo escribo las cosas que me gustaría leer a mí. Y me escuché el relato entero. Un mundo de tablets habla de un futuro donde las tablets han reemplazado a los portátiles. Y es la experiencia de usuario, la experiencia de usuario de un chaval que es estudiante universitario y que tiene una tablet. Y disfruté mucho escuchándolo, así que al final me retrasé a la hora de grabar por escuchar a Domin leyendo uno de mis relatos. Hablando de relatos, por cierto, he terminado un relato que me ha gustado mucho, mucho. No sé si os acordáis que hace semanas os pedí ayuda a vosotros, a los oyentes, os pedí ayuda para que leyerais un relato que estaba incompleto y me sugirierais, pues, un final. Ese relato ha crecido hasta superar las 30.000 palabras y 72 folios DIN A4. Bueno, 72 palabras o lo que es lo mismo, 72 folios. Un relato larguito, pero un relato que he disfrutado mucho. Tuve un pequeño bloqueo de escritor y ese relato lo he escrito utilizando una tecnología, una aplicación web que se llama Wavemaker.cards. Wavemaker.cards, que es un outliner orientado a la escritura creativa y es totalmente gratis. Y voy a estar haciendo donaciones mensuales a este señor porque creo que ha hecho un magnífico trabajo. Y además, pues me ha llevado tiempo un poco pillarle el punto a la aplicación, pero me ha resultado sumamente cómoda. Y seguramente lo próximo que escriba lo escriba en wavemaker.cal, con lo cual lo sincronizas con Google Drive y es multidispositivo. Ya puedo escribir en el Samsung Galaxy Fold 2 si quisiera. De hecho, tengo un teclado Logitech que tiene para tres canales YouTube Bluetooth diferentes. Es decir, puedo tener ese teclado sincronizado con tres dispositivos distintos y puedo escribir perfectamente con la Fold 2, que tiene una pantalla que se presta a ello. Wavemaker.car. Que de hecho, una de las cosas que tengo que hacer es un video tutorial para dar a conocer esa herramienta y que más gente la utilice. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme. Gracias por sufrir la publicidad, que es vuestra forma silenciosa e involuntaria de apoyar a este podcast, pero quiero daros las gracias. No sé, me imagino que no hay muchos podcasters que den las gracias a sus oyentes por escuchar publicidad, pero yo sí lo hago. Y lo hago de corazón, de corazoncito, amigos. Un saludo a todos y hasta pronto.